Fíjese que sorpresivamente vamos en vivo directamente con Roy García, que nos está marcando. Roy, ¿qué tal? Buenos días, Roy. Fueron a quitar la casa de Carrillo y hay que quitarlo de los chats. Hola, ¿cómo estamos, Roy? Roy, ¿cómo estamos? Ojo que estamos en vivo, estamos en el programa en vivo ahorita. Pues mire, le estaba tratando de comunicarme con usted desde el día sábado. Yo sé que usted ha tenido muchas cosas en la cabeza, pero ya vimos que muchos medios ya dio declaraciones y queríamos, como estuvimos conversando el pasado jueves, que usted de primera mano nos contara qué es lo que está pasando. Ahorita está hablando de lo que ha dicho el diputado Edgar Antonio Fuentes, que está desmintiendo todo lo que dijo usted, pero si quiere, los espacios y el espacio latinoamericano está abierto para que usted nos cuente la situación que está pasando usted ahorita con el Partido Nuevas Ideas y lo que está pasando. Roy, los micrófonos son suyos. Gracias. Mira, ahorita ando, soy un perseguido político, temo por la vida de mis hijos, de mi familia. Allá en la casa de Los Ángeles, allá en Los Ángeles fueron a vandalizar en un lugar donde creyeron que yo ahí vivía, y es un lugar de, ahí tenemos los videos, ya se le dio a la policía. En Chalatenango fueron a la casa a la 1:00 a.m. con encapuchados y al mando un detective a buscarme, al motorista que es el que me lleva y me trae del aeropuerto cuando llego a El Salvador, también lo andan buscando. Allá en Metapán, donde un amigo que había estado un día antes, fueron un día primero y hoy regresaron a catear la casa completa de él. La persecución política ha empezado. Independientemente si este señor se niega o no, vamos a ver, porque sí es parte de esto. Roy, si quiere, vamos por partes. En lo que ordena sus ideas, vamos por partes. Esa persecución política. Bueno, mire, cosas que pasan en la vida. La radio, tuvimos problemas de energía, explotó un transformador aquí cerca. Y aquí semana a semana trabajan en los campos, porque aquí estamos en el campo, en Pérez León estamos en el campo y trabajan en el campo. Y me imagino que tocaron un cable y era cable de transformador. Así que estamos de regreso con todos ustedes a través de Latinoamericano. Les disculpa del caso por el corte de energía que sufrimos. Y estamos con una parte interesante que muy gentilmente Roy García se comunicó con nosotros finalmente y estamos platicando con él. Déjeme bajarle la música. Roy, bienvenido y las disculpas del caso para usted. Sé que le ha costado entablar comunicación con nosotros, pero ya estamos de regreso con usted. Roy, bienvenido nuevamente y las disculpas. Ok, no, gracias, un placer. Rod, sí, me quedé hablando solo. Sí, es que se nos fue de repente la energía. Estamos hablando de la situación que está sufriendo usted. Usted está en Estados Unidos ahorita, la situación que sufre en Estados Unidos de persecución. Lo que le iba a preguntar en el momento que estábamos platicando es, usted interpuso una denuncia con la policía de Estados Unidos, ¿verdad? No, esto es lo que pasa. Yo llegué a El Salvador el día sábado, en la madrugada. Sí. Porque iba a participar en una marcha, en una concentración que se va a hacer el día viernes 5 de noviembre, donde se va a crear un movimiento por la paz, 15 de por libertad y la paz, 15 de septiembre. Sí. Allí me habían nombrado a mí como secretario de nacional e internacional. Entonces, eso, fui a la reunión para ver cómo iba a ser la logística y de repente estaba en esa reunión y me llaman, dice: Roy, urgente, te comuniques con la oficina. Me comunico con la oficina y dice: hay un audio donde estás hablando con dos diputados. Y bueno, me extrañó, me lo pusieron y sí, ahí estaba yo hablando con dos diputados y se supone que era una reunión bastante cerrada, donde se supone que nadie iba a llevar teléfonos para grabar. Esa ya era la segunda reunión que yo tenía en ese audio, pero en la primera yo me había reunido con unos diputados de Nuevas Ideas, y en esa primera reunión se me había dicho que necesitaban de mi ayuda, porque había un grupo de 24 a 28 diputados en la Asamblea Legislativa de la fracción de Nuevas Ideas, que no se sentía contenta con lo que estaba pasando, porque ellos los estaban usando solo para apretar los botones. Claro. Y les preocupaba que ellos no iban a, que ellos, el pueblo los iba a ver como no como diputados, y al final ellos iban a perder porque iban a ser diputados solo de un periodo, que iban a ser aborrecidos por el pueblo por las leyes que estaban ellos solapando al apretar el botón. Les preocupaba mucho eso, y decían de que también les molestaba que de los $14,000 que les daban para usarlo en contratar personal, solo les daban $6,500, que el resto, los 7,500 restantes, se quedaba el partido con eso, lo cual es varios millones al final del año. Sí. Y que ellos pues no estaban haciendo ningún tipo de obra porque no les estaban permitiendo, no tenían dinero para hacer obras, o al quitarle el FODES a los alcaldes, iba a haber otro descontento de los alcaldes, y al final, ¿quién iba a pagar? Digamos, electoralmente todo iban a ser ellos, los diputados y los alcaldes. ¿Cuáles son los diputados, Roy, que usted está hablando en este momento con ellos, que usted se reunió con ellos? ¿Cuántos Bueno, fueron? ya no tengo reunión con ellos, pero en un momento fue Geraldo Aguilar. Y el otro viene siendo Fuentes, Edgar Antonio Fuentes. sí, Edgar Antonio Fuentes. Edgar Antonio Fuentes, no, me imagino que usted ya lo vio, desmiente completamente que se haya reunido con usted. Nosotros intentamos comunicarnos con él ayer, nos atendió por unos segundos en Twitter y nos dijo, ¿qué tal? Buenas tardes. Ya cuando le hice la pregunta, se desapareció y jamás volvió a hablar conmigo. O Sí. sea que sí, Edgar Antonio Fuentes fue uno de los diputados. En total se ha reunido con tres diputados de Nuevas Ideas. Se ha Así reunido, es, digo pasado. con tres diputados de ellos me reuní. Usted me puso un mensaje hace un par de días donde usted me dice en ese mensaje, y yo lo compartí con la audiencia, que hay alrededor de 28 diputados los que están inconformes. ¿Confirma usted esa información? Sí, me dijeron ellos en la reunión primera que eran de 24 a 28 los inconformes, y prueba de ello es que varios de ellos ya el mismo partido sacó los nombres de ellos. O sea, si ve, no me estaba inventando nada. Ya sacó, creo que 19 salieron ya los nombres de ellos, y ya lo bueno de esto, Rod, es que espero que esta gente que esté inconforme al final se dé cuenta que solo está siendo usada y se desvincule del partido y que formen una fracción de independiente. Y con esa fracción independiente se dediquen a estudiar las leyes antes de aprobarlas. Y eso nos va a dar un balance en la Asamblea Legislativa, que es lo que necesitamos. Roy, una pregunta importante que nos hacen desde Canadá, Miriam Méndez, nos dice, ¿sabe usted, Roy, quién grabó esta reunión? Porque supuestamente ustedes dicen en el audio al principio que se apagaron los celulares, ustedes no querían Sí, grabar esta reunión. ¿Quién grabó no esto? ¿Por qué querían, es? o ¿Por sea. qué? Le cuento por qué, porque esto es problemático, porque se puede incluso, usted puede entablar una demanda, según nos decía Daniela Escobar el día de ayer, que es abogada, contra el gobierno de El Salvador, porque están utilizando un audio que no está autorizado a utilizar. ¿Quién grabó esta conversación? Es lo que no sabemos quién la grabó, y esa es la pregunta Pero del millón. ustedes estaban en un, ¿dónde están? ¿Dónde grabaron eso? ¿O dónde se En reunieron ustedes? un vehículo enfrente del McDonald's, de Mr. Donas, de ahí de se llama del Gran Vía. O sea que la reunión fue dentro de un vehículo con De estos un diputados. vehículo, ahí entré yo, ahí entraron ellos, se supone que dejamos los teléfonos afuera porque no queríamos que hubiera grabación para hablar libremente. O sea que esta reunión Ah. grabada tiene que haber sido uno de estos diputados que la grabó. ¿El vehículo de quién era donde se reunieron, Roy? No sabemos, yo no sé de quién era el vehículo, simplemente me dijeron, en ese vehículo se van a subir. Entonces, Y pero, allí me subí yo. ¿quién le dijo eso? ¿Los diputados? Sí. Entonces me imagino, no sé cómo ata los cabos usted, pero por lo que me está diciendo, me imagino que uno de los dos diputados que se reunieron con usted sabían que estaban grabando, a no ser que el vehículo estuviera tagueado y estuviera puesto como un señuelo ahí para hacer la Así grabación. es, así es. Lo que no sé de quién era el vehículo, porque en ese momento yo estaba hasta nervioso de lo que estaba pasando, pues, porque no era normal. O sea, imagínense, me dicen, vas a hablar con el más duro, que es el que lidera este grupo de 24 a 28 personas. Ellos entonces estaban hablando, fueron dos diputados, ¿verdad?, con los que habló en ese vehículo. Sí, Ellos sí. estaban actuando a nombre de los otros veintitantos diputados. Así es, así es. Ellos querían sacar un acuerdo porque en la embajada dijeron, si es verdad lo que está pasando, queremos nombres y apellidos y que vengan aquí, porque nosotros, nuestra política es hablar con todo mundo. ¿Quién les dijo eso quién Entonces, les dijo eso en la embajada? en la embajada nos dijeron de que, o sea que fue así, mire, la primera, iba a haber una reunión el día miércoles a las 3:30. Porque yo les dije, miren, se comunicaron estas personas y quieren esto, esto y esto, están preocupadas por esto y esto, y ellos me han pedido que yo sea un intermediario entre ellos y la embajada americana, porque quieren que la embajada les ayude. Y allí es donde ellos, las propuestas que me pusieron, yo no las vi del otro mundo. O sea, cuando le proponen de que ellos necesitan ayuda para sus departamentos, en ese ¿Qué es lo que exactamente le pedían, Roy? ¿Qué es lo que mire, quieren ellos? ellos primero decían de que estaban preocupados porque el dinero que ellos les daban no les alcanzaba y no podían llevar proyectos a sus departamentos. Esos proyectos a sus departamentos no eran, no lo iban a dar, y por lo tanto ellos iban a ver como diputados de un solo periodo, y se iban a quedar endeudados y iban a quedar mal vistos por la población porque solo iban a apretar el botón. Y muchas leyes, pues, el pueblo no las estaba apoyando. Sí. Entonces, el problema es que en la forma en que el señor presidente quiere manejar la situación, los alcaldes, al perder el FODES y darle solo el 1.5%, no les quedaba lo mismo. Entonces, ni los diputados ni los alcaldes podían hacer algunos cambios o algunos proyectos en cada departamento. Y allí es el que ellos decían que la embajada, a través de la IDE, podían darles ayuda en algunos departamentos. Pero la gente de la embajada dijo de que ellos no podían hacer eso, que había un departamento que se iba a encargar de dar ayuda, de desarrollar, dijeron, los municipios, pero eso iba a ser directamente con los alcaldes y las comunidades. No tenía nada que ver los diputados. Lo otro que les preocupaba es estar en la lista Ángela, porque al apretar los botones sin consultar las leyes que estaban promoviendo o apoyando o aceptando en ese momento, estaban entrando en un juego antidemocrático, y al final iban a llenar, a formar parte de la lista, y eso es lo que a ellos les preocupaba también, que si terminaba el periodo, no daban obras ellos para sus comunidades, la población no los volvía a reelegir, quedaban mal con la población, nadie les iba a dar trabajo. Entonces lo único que les tocaba es salir corriendo para Estados Unidos, agarrar algún trabajo. Entonces ahí sí ellos querían también ayuda de una residencia, porque se estaban exponiendo al volverse independientes, se estaban exponiendo ellos y tenían miedo que algo les fuera a pasar. Prácticamente esas eran las demandas de ellos. Roy, una pregunta, ¿por qué lo eligieron a usted para entablar esta conversación, para tratar de que usted fuera mediador? Usted no tiene nada que ver con la embajada, ¿o usted trabaja para la embajada? No, no trabajo en la embajada, pero yo pienso que allí, culpa de esa, de la percepción que tiene esta gente que yo soy algo de Estados Unidos, es el mismo Nayib Bukele, porque cuando se hicieron las manifestaciones, las marchas, él tuiteó de que salvadoreños en el exterior estaban apoyando las marchas y las estaban financiando, posiblemente con ayuda del gobierno de Estados Unidos. Entonces, cuando a mí en la reunión del 30 me dan el espacio después del juez Antonio Durán, yo soy la segunda persona que manda su mensaje. En ese día yo andaba una estola que en un lado decía USA y en el otro El Salvador. Me tomaron fotos, me tomaron videos, me tomaron de todo, y de seguro que, como yo hablé de la relación de Estados Unidos y El Salvador en ese momento, que era mala y que no estábamos de acuerdo los salvadoreños en el exterior, porque al final nosotros íbamos a pagar las consecuencias, ya sea a través del TPS o de las remesas. Entonces yo en ese momento les dije que nos preocupaba enormemente el enfrentamiento entre el Ejecutivo y Estados Unidos. La gente que estaba viendo ese evento, posiblemente, o los diputados, eso es mi versión, tal vez me equivoque, pero al verme en esa posición de ese mensaje y al ver lo que decía el señor presidente, dijeron, este es el contacto, si está trabajando para Estados Unidos, este tiene que ser el contacto. Y así es como ellos me buscaron. Yo no trabaja para la embajada, eso está claro. No, yo no trabajo para la embajada, ni tampoco la embajada se ha prestado a este jueguito, porque en la reunión el señor que se unió ahí con nosotros en la reunión fue bien claro. El señor dijo de que Estados Unidos no podía entrometerse en las cosas internas de un país. ¿Sabe quién era? ¿Sabe el nombre de este señor? Me imagino que funcionario de la embajada. Sí, ¿sabe el nombre de él? Sí. ¿Cuál es? Sí, es este, permítame, aquí tengo la tarjeta, se llama Elías Backman. Elías Backman, ¿a quién lo convocó a él? ¿Los diputados o usted lo convocó a él para la reunión? No, ellos, yo hablé a la embajada, y después de muchas veces, porque en la embajada no quería nada de esto, pero al final de insistir quizás dijeron, veamos qué pasa. Primero los diputados querían hablar con la embajadora. Él llegó ahí y dijo de que la embajadora no podía, que ese no era el trabajo de ella, y que él había llegado ahí porque ellos estaban dispuestos a hablar con la oposición, los partidos de oposición, con las iglesias, con los magistrados, con los jueces, diputados y alcaldes. Entonces en base a eso ellos estaban sentados ahí, claro, pero que ellos no podían ayudarlos, primero porque las visas, dice, ustedes tienen visas, tienen si como diputados solicitan visas se las van a dar, las ayudas no lo vamos a hacer nosotros, lo va a hacer la IDE a través de alcaldes y grupos ONGs comunitarios. No se los podemos dar a los abogados esas ayudas, a los diputados esas ayudas. También no podemos meternos en los asuntos internos del país, porque Nayib Bukele fue elegido democráticamente por la población. También ustedes fueron elegidos por la población, entonces nosotros no podemos meternos en eso. Aunque lo que sí no nos gusta, dijo, es que se quiera reelegir. Y eso sí no nos parece. También las maniobras antidemocráticas que está imponiendo. Pero aparte de eso, no podemos hacer nada más. ¿Se acuerda usted qué día fue esta reunión? ¿Qué fecha fue esta reunión? Fue viernes, creo que fue viernes. Déjeme ver mi calendario. Si no me equivoco, fue viernes 8. 8 de octubre. De octubre. Perdón. Uh-huh. Estamos en noviembre, ¿va? Ahorita estamos en el 3 de noviembre. Sí, el 8 de octubre. 8 de octubre. Roy, ahorita usted categóricamente confirma que Edgar Antonio Fuentes es uno de los diputados que habló con usted y que se reunió, ¿verdad? Porque él está diciendo un montón de cosas en sus redes sociales de que no, que usted lo que quiere es dividir el partido, que el partido está mucho más fuerte que antes. En estas reuniones, Roy, como ellos son representantes de un grupo de diputados de Nuevas Ideas que están inconformes, ¿le dieron nombres de los otros diputados que están apoyando a estos diputados a su vez? No, yo se los pedí porque pues quería saber más, pero me dijeron que no, que ellos lo representaban a esos y que era un bloque de, en esa reunión me dijeron, somos un bloque de 24 a 28 personas inconformes. Sí. Que ellos hablaban en función de ellos, pero en la reunión me dijeron que quien estaba al frente de eso se llamaba Walter Cotto. El diputado en la Walter Cotto. Sí, en la reunión que tuve ya yo con este señor en el carro ese donde se grabó esa, donde estuvo esa grabación, allí, según yo, como yo no los conocía, según yo, él era Walter Cotto cuando sentó el vehículo. Sí. Aún cuando nos fuimos a hablar con el señor de la embajada, todavía yo seguía pensando que era Walter Cotto, pero en un momento determinado me mandaron una foto de él y lo vi más alto y sin barba, y este era bajito y con barba. Entonces dije, no, este no es Walter Cotto. Y ya de repente, ese mismo día del sábado que tiraron esa grabación, allí vieron que sí, que no era esa persona, pero en mi mente todavía seguía, yo había seguido hablando con Walter Cotto. ¿Cuál cree usted que ha sido la intención de Xavi Chavla y Bukele de hacer todo este relajo de lanzar esta grabación? ¿Será por el caso de las drogas que se encontraron en Valencia o cuál es el objetivo que tienen ellos? Pero es que está bien claro, o sea, la atención en ese momento estaba sobre el país por lo de las drogas de allá de España. Entonces era una papa caliente que ellos tenían. Mire, aquí lo puede ver usted. Sí, solo tiraron esta noticia y desviaron todo el problema que ellos tenían con esa droga. Y ahorita lo desvían y que ya vamos una semana, creo que va a pasar esta semana y la otra todavía en el mismo tema. Porque también, a pesar de que la otra noticia de la droga era fuerte y es negativa hacia el gobierno, lo que está pasando aquí ahorita, nunca creyeron que iba a saltar de esta manera, pues creyeron que era algo así, normal, no una, pero ha causado tanto revuelo que los medios noticiosos siguen todavía hablando del tema y el tema principal viene siendo eso. Entonces, lo más grave es que se ha descubierto que hay una ruptura en el mismo partido Nuevas Ideas, porque de una u otra forma el hecho de que les hayan sacado las caras el mismo partido, es decir, que esos son los traidores de la patria, están ellos dando a conocer que sí, que existe esa división, y les han querido hablar de leyes y decirles que los van a castigar con toda la de la ley, que todo eso para darle miedo a esta población, a estos diputados. Pero si estos diputados se dan cuenta que no les pueden hacer nada, porque ellos el foro político los mantiene intacto y por ahora ellos pueden decir cualquier cosa y no tienen fuero, no les pasa nada. sí, no les va a pasar nada. Entonces, si ellos se dan cuenta de eso, yo espero que salgan realmente las personas que están en contra de esto, que no están de acuerdo, y ese bloque independientes se crea y empiecen a crear leyes, pero ya consensadas, ya estudiadas, no solo por ir a apretar el botón porque el Ejecutivo se los mandó a hacer. Roy, físicamente, ¿usted dónde se encuentra ahorita? ¿En Estados Unidos o está en El Salvador? Estoy fuera estoy en un lugar centroamericano, pero estoy fuera del Salvador. ¿Usted tiene temor de volver al Salvador? Oh, si no, si han hecho, ustedes no lo ven ahí, pero han hecho un dispositivo bárbaro, como que están buscando al enemigo público número uno en El Salvador. Es increíble, o sea, cierran calles, van donde, bueno, cuando fueron mi familia a la 1 de la madrugada, pero fueron también a buscar al motorista que ha andado conmigo cuando me lleva al aeropuerto y me trae. Allí lo mismo, el hombre tuvo que huir también, irse, porque lo están buscando en toda forma. Y imagínense que yo estuve en una casa el domingo allá en Metapán, un lugar que de propio Metapán son como 40 minutos, que está en la frontera con Guatemala, y él, que yo tengo un amigo de allí, que del partido, lo fui a visitar, y resulta que llegaron allí, ¿cómo dieron? O sea, ¿a quién tienen, cómo le dijera, cómo nos están siguiendo? ¿A través de qué? ¿De teléfono? ¿De GPS? Sí entiendo cómo están trabajando, porque ellos tienen acceso a la mejor tecnología también. Sí, Marvin Aguilar confirmó esto, que la OIE ha comprado un sistema de escuchas producido en Israel. Imagínense. Entonces, esto que está llegando hasta allá, está llegando a forma sorprendente, porque ¿cómo llegaron? ¿Cómo llegaron hasta ahí? Y regresaron el día siguiente. Quizás yo me salvé por un espacio tal vez de unas 3 o 4 horas que yo me fui. Porque según yo quería salir por una frontera y me tuve que ir a otra frontera y salir hasta otra y así. Pero yo no quería venirme, pero me dijeron, no, Roy, vos no entendés que aquí los capturan y después los acusan. Porque yo decía, no, pero si es que no hay nada, no hay. Yo estaba pendiente si había algo en la fiscalía, si había una orden de captura, y me decían, no, aquí no hay nada, aquí no hay nada. O sea, porque tenemos amigos adentro también. Y nos decían, no, no hay nada, no te preocupes. Actualmente no hay orden de captura en contra suya, ¿verdad? No sé, parece que sí, porque y si no hay orden de captura, ¿por qué están haciendo todo lo que están haciendo? Imagínense, llegaron a Metapán, a Chalate llegaron 6 personas, 5 iban encapuchadas, y solo uno se presentó como un detective que estaba a cargo de la investigación. Cuando llegaron a buscar al motorista, llegaron a la casa de a la hermana de él, que vive en un lugar, y a la casa de la mamá de él. Lo fueron a buscar y llegaron con un grupo bastante fuerte también de soldados a querer capturarlo. Bueno, según él no era para capturarlo, le dijeron de que él había golpeado a una niña y que por eso querían hablar con él. Pero cuando le dijo que no sabían, y le dijeron, oh, y conoce a Roy García, y conoce a la señora Heidi, no sé qué, que es mi esposa, y le dijo, no, de allí a la 1 de la madrugada a tocar la puerta donde mi cuñada. Ella le dijo que no los conocía. Se fueron, como 15 minutos después regresaron, y cuando regresaron mi cuñada les tuvo que abrir la puerta, porque entonces ella demandaron que me querían, y ella les dijo, aquí el hombre no está, él ni nos visita aquí, cuando vienen ya no nos visita para nada. Entonces los policías entraron adentro de mi casa a buscarnos, y ya cuando no me hallaron se fueron. De allí, o sea, si hay orden de captura, no lo sé hasta que mi abogado me lo diga, pero también, si no lo hay, ¿cómo me están buscando sin o cómo me fueron a buscar sin una orden judicial, cómo llegaron hasta a Huachapán, a Metapán sin una orden judicial, o donde mi cuñada sin una orden judicial. Sin embargo, me fueron a buscar y entraron adentro de la casa. En Estados Unidos también lo están buscando, ¿no? Me comentaban en la primera parte de la entrevista. En Estados Unidos lo que ha pasado, me contaron que en el lugar donde nosotros guardamos, o sea, nosotros, nuestra dirección está en el P.O. Box, donde nos llega la correspondencia. Sí. Entonces llegó un BMW sin placas, y se bajaron dos personas vestidas con pelucas. Entraron al lugar, porque allí en las cámaras bien se ve. Entran al lugar y se van directamente a la caja mía y a la caja de mi mujer. O sea, allí fueron a vandalizar, a abrir, a ver, a sacar lo que estaba allí. Entonces, dice, qué raro, ¿cómo directamente a eso? Vino el señor de allí y nos llamó y me dijo, mire, don Roy, fíjese que aquí vinieron a destapar su caja anoche a las 4:21 de la madrugada. Venían con peluca y ya nosotros dimos parte a la policía, dijo. Entonces, eso me da miedo porque mi familia, mis hijos están allá y no queremos que vaya a pasar algo en Estados Unidos, aunque se supone que estamos seguros, pero tal vez legalmente sí, pero de la delincuencia no sabemos. Roy, ¿qué acciones va a tomar usted actualmente? ¿Cuáles son los siguientes movimientos suyos con esto que está pasando? Usted no puede regresar a El Salvador porque no sabe qué le puede pasar. Y en Estados Unidos también tiene persecución, aunque Estados Unidos es otro territorio y usted es ciudadano. ¿Qué acciones va a tomar usted? Bueno, primero, de acuerdo a esto, soy ya un perseguido político. Porque eso vengo siendo ahora. Tengo que moverme de donde está y no voy a estar en un solo lugar. Me voy a mover de un país a otro hasta lograr ver mi situación legal como está. También estoy pidiendo ayuda a los organismos internacionales. Estoy esperando unas contestaciones. Yo sé que puedo irme a cualquier embajada, pero quiero esperar primero qué está pasando, si realmente hay una acusación legal o simplemente una intimidación. Si es una acusación legal, no puedo regresar al país. Si es intimidación nada más, pues podría regresar, pero con la supervisión de algunos organismos internacionales. Y en base a ese, estoy pidiendo que la Comisión de Derechos Humanos internacionales sea a cargo de mi caso y que me lo estudie, y también le estoy pidiendo a mi congresista una audiencia para exponerle mi caso y que quiero protección del Estado de Estados Unidos. ¿Ha tenido contacto usted con la embajada norteamericana después de estas reuniones y con toda esta persecución que está sufriendo ahorita usted? No. ¿Lo piensa hacer o simplemente va a dejar la embajada? Sí, lo pienso hacer. Lo que pasa que donde estoy, primero, me dijeron que mis teléfonos están intervenidos. Okay. Que entonces por eso no me mantengo, lo pongo en diferentes formas mi teléfono, pero aún así es peligroso porque primero yo no sé quién está detrás de todo esto, qué tan fuertes están, qué tan fuerte es el sistema de investigación en nuestro país que va a... realmente no sé contra quién me estoy enfrentando, pero sí me preocupa, y por eso es de que me estoy moviendo de un lugar a otro hasta lograr, digamos, una comunicación con la embajada. Comentarios que nos llegan desde New Jersey, nos dice Alexis, si en el San Salvador han metido presos a cualquiera por puro gusto, ¿por qué no lo van a hacer con Roy? Y Miriam, sí. Méndez le pregunta, ¿el burro Castro confirma esa división de nuevas ideas? ¿Qué opina usted de eso, Roy? Así es, o sea, es que hay división. Lo que pasa que si creo que si no hubiera salido ese audio y si yo no hubiera estado involucrado, esto no hubiera sucedido. Pero la división existe y existe. Si miren, allí hay un audio de un señor que llama Fuentes, que es un youtuber, Él habla de la división desde entonces. Habla de que hay división y hasta dice algunos nombres, pero la gente no cree que está pasando ahora con esto, y que salga el mismo Castro a decir eso, está demostrando que sí hay división dentro de Nuevas Ideas y que hay que aprovecharlo porque es una forma democrática de, digamos, disminuir el poder que está agarrando este señor en la presidencia. Pero si fuera un poder, digamos, balanceado o impuesto o compartido, está bien, pero está siendo impuesto al querer aprovechar, apoyar y empujar ideas de leyes solo de una sola persona, ya no viene siendo a favor del país. Entonces, el hecho que él diga eso está demostrando que sí hay una división dentro de la Asamblea Legislativa en la fracción de Nuevas Ideas. Roy, ahora, adelante. Si solo vea la implicación que puede tener, ¿cómo se vería que vengan 15, porque el señor este habla de 15 a 20 diputados? ¿Cómo se vería que 15 diputados formen un grupo independiente y todos los alcaldes formen un grupo independiente, porque ellos no se pueden ir a ningún partido político por la ley trafuga, lo armen, y al armarlo, cuando quieran aprobar el próximo presupuesto de la nación, ellos se opongan a ese aumento que le quieren dar, y vengan y se le unan diputados de los otros partidos, ya deja el señor de tener mayoría en la Asamblea Legislativa, y allí sí ya tendría él que consensar cualquier ley que quiera imponer, ya no pondría hacerse una ley a la fuerza, pues, por un grupo, sino que sería consensado entre los diferentes diputados que pertenecen a los diferentes partidos políticos. Y ahí estamos hablando de democracia, porque ya están los pesos y contrapesos incluidos. Bueno, le manda saludos Kirby desde Utah, nos dice: sigue el consejo que dio ayer la licenciada al aire, demande al Estado y al que grabó el audio si usted no dio permiso de grabar ese audio. Como ciudadano norteamericano, si está involucrado el Estado salvadoreño, usted puede demandar al Estado administrado por Bukele. Y como recomendación, le dice Kirby desde Utah, no regrese a Salvador, se lo aconsejo, parte de los comentarios que recibimos nosotros a esta hora. Roy, ¿cómo queda usted dentro del Movimiento País? Porque ahorita usted no puede hacer gestiones para el partido, usted es el secretario general del partido en creación, pues, del Movimiento Nuevo País. ¿Cómo queda usted con el Movimiento País actualmente, y ya que no puede regresar al país? Sí. Gracias a Dios, nosotros elaboramos una estructura donde ninguna persona individual pudiera aprovecharse del partido por tiempo indefinido, y en eso mismo se crearon dos secretarías adjuntas, una en El Salvador y una en el exterior, las que en su momento determinado trabajan en lugar del secretario general. En este caso, las dos secretarías juntas van a trabajar para sacar adelante el partido. Yo el día de ayer les hablé, no los pude ver a mis compañeros, porque donde yo estaba no había luz, pues solo podía hacer uso del sonido. Y en ese momento les dije que me dieran un permiso de 3 meses o hasta que terminara de arreglar mi situación legal. Y ellos estuvieron de acuerdo, y también ya entró el mecanismo donde estos dos secretarios generales adjuntos ya están haciendo su rol. El partido va a salir adelante. Nosotros el lunes entregamos ya nuestras firmas. Creo que vamos a llegar al final solo con 60,000. Pensamos llegar más, pero por lo que está pasando vamos a entregarlas ya el 8 de este mes, y esperar casi 2 meses a que las cuenten. ¿Están conscientes? ¿Están conscientes que el Tribunal Supremo Electoral está manejado también por Bukele, verdad? Sí, pero creo que en este momento, después de lo que está pasando, la población va a estar pendiente de todo lo que pase conmigo y con el Partido País. Ahorita querámoslo o no, el país viene siendo ya parte de, digamos, de este entorno político, donde va a tener que tener mucho que decir en cualquier situación que pase. Si en mi caso ellos si en mi caso bloquean el partido, nosotros hemos recibido apoyo de muchas organizaciones, de veteranos, excombatientes, iglesias, de profesionales, de sindicatos, que dicen, no, si pasa eso, nosotros no vamos a las calles a protestar, porque eso estaría contra la democracia. Si 60 mil personas, a pesar de pandemias, a pesar de intimidaciones, lograron darnos la firma, pues yo creo que el gobierno tiene que tener un gran cuidado en eso. Yo creo que si se quiere ver como un gobierno que, según proyecta la democracia en el país, uno es dejar que el juego político sea incluido todo partido que haya tenido que, es decir, que haya reunido las reglas establecidas, sus documentos, su firma, de acuerdo a la ley. Así es que sí, yo estoy fuera del partido ahorita, porque no le puedo aportar más. Ahorita no puedo hacer conferencias de prensa, en marchas no puedo participar. Lo único es desahogarme con noticieros y personajes de los medios de comunicación como ustedes. De allí, pues no puedo ofrecerle más al partido. Gracias a Dios el partido ya está prácticamente en un 95% listo. Solo falta que se entreguen las firmas y las revisen. Pero me siento con nostalgia porque es un bebé que yo lo parí, pues. Y no voy a estar... Pero también, sí le entiendo, Roy, le entiendo que es difícil, ¿no? Más ser perseguido como lo es usted ahorita es complicado, y más estar fuera del país. Bueno, yo estoy fuera del país precisamente por parte de lo mismo, con pandillas y con el gobierno corrupto que tenemos en El Salvador, lamentablemente, pero son cosas que tenemos que vivir y que vivimos, y usted tiene años de vivir fuera del país, tiene años de vivir en Estados Unidos. Preguntarle, Roy, ahorita, y más bien comentarle ahorita, si usted, que también conoce muy bien al presidente de la República, Nayib Bukele, porque usted... le ayudó con el movimiento precisamente para crear el partido político que ahorita tenemos en El Salvador, Nuevas Ideas. Si usted tuviera la oportunidad de que el presidente lo escuchara y lo viera, ¿qué le diría usted al presidente Nayib Bukele de frente ahorita? Uno, que no le tenga miedo al juego democrático. Que si él quiere lo mejor para el país, lo que él tiene que hacer es dejar que los mecanismos democráticos trabajen, que los tres organismos del Estado, el judicial, el legislativo y el ejecutivo, trabajen independientes, se maneje la figura de república. Lo otro es que haga a un lado sus asesores internacionales, sus asesores extranjeros, y que se arrope con nuevos asesores, pero no de dedazo, sino que de personas honorables que quieran lo mejor para el país. No necesariamente tenemos que ser nosotros solo somos parte de esta lucha, pero allá hay un montón de diputados, de personas preparadas que tienen mejor conocimiento de lo que es leyes que los mismos diputados. Entonces tiene que hacer a un lado los asesores extranjeros, y que por favor no piense en la reelección, hombre. Le va a hacer más daño al país. Él no sabe. Él se burla de las marchas. Él piensa que fueron marchas preparadas, y no. Yo estuve adentro. Yo me he dado cuenta. Es una expresión, digamos, del pueblo. Fue una expresión de que la gente se levantó y a protestar. La gente que nosotros estamos moviendo eran 96 buses que para el 30 no los dejaron salir. Sin embargo, la gente que llegó fue gente de San Salvador, gente, o sea, no fue gente acarreada, como él dice. La gente que iba a ser acarreada no la dejaron pasar ellos en todo el país. Entonces, si no, esa marcha hubiera sido unas 100.000 personas. Entonces, yo quiero que él entienda que esto no es un juego, que está viviendo en una burbuja donde él no se da cuenta de lo que está pasando afuera, y que ya como la luna de miel con el pueblo está terminando, y ya está despertando y ya está reclamando. Ahora, lo que me preocupa es que esto no escale a otro nivel, que el señor no vaya a querer a la fuerza imponer sus puntos de vista políticos, porque entonces le va a estar dando un espacio a otros grupos radicales a que respondan de otra forma más violenta. Yo no estoy de acuerdo en la violencia. Yo estoy de acuerdo en las marchas de protestas, pero no estoy de acuerdo en quebrar vidrios, en quebrar ventanas, carros, vandalizar carros, no. Y tampoco la gente que lo está haciendo, la gente que está marchando en este momento, son personas educadas y son personas que no, tal vez involucran unas 10 personas que le llaman rompehuelgas, que eso sí llegan adentro a tratar de romper una marcha como las que están haciendo, pero eso la gente los ve. A mí, cuando esta vez que participamos en el 30, llegó un tipo a insultarme al oído, me dijo: "Hijo, tal por cual, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué estás involucrando al Partido País? Ya sabes que no te lo vamos a dejar pasar". Y solo me habló así y se fue. Y al rato llegó a hablar con otras personas, y las otras personas empezaron a gritar que era un infiltrado, un infiltrado, un infiltrado, y se fue corriendo. Entonces, yo espero que el señor presidente entienda que está jugando con el bienestar de un pueblo completo, que él, porque está viviendo en una burbuja, no se está dando cuenta que afuera hay hambre, que hay incertidumbre de lo que va a pasar, que hay desempleo, que hay gente todavía viviendo con 2, 3 dólares en el día. Ellos no creen que está pasando eso, que la canasta básica es algo que se ha ido tan arriba que no importa si llegáramos a $500 con la canasta, con el sueldo mínimo, no les va a alcanzar para cubrirlo. Y eso va a seguir subiendo. Y que el gobierno sí tiene formas de controlar el que no se vayan hacia arriba todos estos precios. Primero Dios, esto no vaya a algo más peor, porque va a llegar un momento en que los transportistas van a cerrar, porque tampoco a él el haber subido todo lo que está subiendo no les da, está dejando margen de ganancia, y muchos de ellos están preocupados porque no pueden pagar tal vez las letras de sus buses, de sus camiones. Ese es otro segmento que no lo pueden dejar a un lado. También las promesas que se le han hecho a los veteranos y combatientes, sí hay que hacer un filtro de todo eso para sacar realmente lo que es la gente que sí tiene derecho, y darle sus beneficios, que esos beneficios se los han ganado. También que no sigan jugando con los juegos con los fondos de las pensiones, ni tampoco piense que al no recibir apoyo internacional en sus préstamos vaya a querer agarrar el dinero del pueblo de sus beneficios de pensiones y los agarre él, como en otras veces han pasado con otros fondos de otras instituciones. Eso es lo que yo le digo, que la situación se le ha puesto dura. Bueno, para que entre su mismo partido haya un fraccionamiento, eso lo tiene que tener preocupado, pues, porque está hablando casi, casi de la mitad de su bancada. Entonces, no, la situación es preocupante, y a todos, porque si hay un descontrol social, va a sufrir el país completo, y nosotros no queremos que se llegue a eso. Ese sería mi mensaje al señor presidente. Roy, quiero agradecerle la llamada para aclarar los puntos de lo que está viviendo usted, lo que está pasando con el movimiento y lo que está pasando usted personalmente con esta persecución que usted la llama persecución política que está sufriendo, que lo ha enviado fuera de El Salvador. No nos dijo en qué lugar está, pero dice que está en un país centroamericano y pues no piensa regresar al país y teme precisamente por su seguridad. Desearle suerte y decirle que los micrófonos de Latinoamericano ahí están. Usted sabe que me escribe a las 5 de la mañana, me pone un mensaje y lo vemos porque no dormimos tampoco nosotros. Entonces ahí estamos a la Sí, orden y pendientes de usted y lo que está pasando dentro de El Salvador, que siempre nos queda la espinita, aunque vivimos fuera del país, siempre estamos comunicándonos con lo que pasa en El Salvador. esa espinita que usted habla, yo le entiendo porque le estoy viviendo ahorita, pues no duermo más que 2 a 3 horas. Y no es que esté preocupado, digamos, o sea, la preocupación para mí es la represión que puede haber. Sin llegar, bueno, solo imaginémonos que en El Salvador están habiendo cientos de miles de desapariciones, porque ya no se mata como antes, así, sino que lo que hacen es hacer aparecer los cadáveres como como en Chalchuapa, ¿no? Donde aparecieron tantos muertos. Entonces, eso es lo que hacen, se mata y se esconde. A mí eso es lo que me preocupa. Porque como figura pública me pueden agarrar y pueden hacer muchas cosas, pero ya capturado la prensa internacional, los organismos internacionales se van a dar cuenta. El problema es que sea de una forma de desaparición, que se me agarre y se me esconda y se me desaparezca. Ese es mi problema, el temor. Y eso me hace que me mueva cada rato, de un lado para otro. Claro. Suerte entonces, Roy. Estamos en comunicación. Cualquier cosa Gracias. tocaría su puerta y si usted quiere tocar a la puerta de nosotros, estamos a la orden para atenderle. Si tiene noticias nuevas, por supuesto, no importa la hora, solo hablamos, nos conectamos, vamos al aire y de inmediato compartimos la información. Gracias, Roy, y suerte. Gracias, gracias, gracias por el espacio. Bueno, ahí teníamos a Roy Gracias, García. compañeros, gracias, compatriotas. Y hasta pronto. Dios los bendiga a todos. Bueno, bendiciones para usted también. Ahí tenemos a Roy García desde algún punto de Centroamérica sufriendo persecución. De parte del régimen de Nayib Bukele, ahí tiene los puntos. Hemos hecho una entrevista de 49 minutos ahorita, 50 minutos ahorita, y teníamos antes como 5 minutos cuando se nos fue la energía eléctrica. Quiero agradecerle a usted por pues atendernos a esta hora, por estar compartiendo con nosotros a esta hora la señal de la estación. Nuevamente, la disculpa del caso, sufrimos corte de energía aquí en Pérez Celedón, un transformador se tronó, me imagino que por la tormenta de ayer. Pero logramos solventar con Roy García, que estábamos pendientes de información con él. Yo creo que ha brindado información valiosa para que usted se forje mejor los puntos de vista. Puede usted estar de acuerdo con él, puede usted no estar de acuerdo con él. Lo que sí es que ha confirmado la parte de la reunión, ha confirmado que el diputado que tratamos nosotros de hablar con él el día de ayer, definitivamente sí estuvo en esa reunión, sí fue parte de esa reunión. Aunque Edgar Antonio Fuentes dice que no es parte de la reunión, él sí se reunió con Roy, eso lo ha confirmado. Nos ha confirmado la reunión también con personeros de la Embajada Norteamericana para hablar con estos diputados que dice Roy le dijeron son parte de, o son la cara visible de 24 a 28 diputados que están inconformes con las acciones que está tomando desde Casa Presidencial este gobierno. También Walter Cotto nos dice y nos confirma Roy que es el cerebro de toda esta situación que está pasando con los diputados disidentes, llamémoslo así, de Nuevas Ideas. Se le está cayendo el teatrito a Nayib Bukele, está cayendo el régimen, se está desvaneciendo, se está aguadando las patas de Pichiche. Bueno, son cosas que pasan en el país. Gracias a todos por haber conectado con nosotros. 12, 11 minutos. Este espacio se repite a las 2 de la tarde y ya le vamos a subir el audio de la conversación que tuvimos con Roy para que usted la analice mejor. Mañana regresamos, 9 de la mañana, Ronald Umaña, 10 de la mañana, el padre Toñito Rodríguez. Parte de lo que tenemos a través de Latinoamericano. Gracias a toda la gente que comparte con nosotros, a los fieles colaboradores. Gracias y recuerde colaborar con este medio de comunicación porque usted hace que esto sea grande. Así que un placer haberle acompañado hoy y mañana venimos con más. Pásela bien. De nuestra gente, dame, dame, dame todo el power, la que tenemos en la madre. Radio Latinoamericano. Acercando a la diáspora.